Esta noche tenemos la estupenda oportunidad de conversar con Antonio Figueira. Antonio es el gerente de producto de Home Appliance, de equipos del hogar, eso que llaman en Venezuela la línea blanca, de Samsung. Y es que recientemente han hecho un lanzamiento grande de todas sus nuevas tecnologías para la región. Y estamos precisamente en este ambiente tratando de conocer algunos detalles con la ayuda de Antonio. Antonio, si tú escucharas lo que el resto de nosotros escuchamos en estos días sobre estos equipos nuevos de Samsung, dime con sinceridad, tú como hombre de tu hogar, ¿qué es lo que más te hubiera llamado la atención? Después hablamos de las otras cosas. Bueno, lo que más me hubiera llamado la atención es el sistema de lavado EcoBubble. Generalmente cuando uno va a comprar una lavadora, uno no toma en cuenta ciertos detalles, simplemente la compra, y después cuando estás en tu casa te das cuenta que se te daña la ropa, que vas viendo que va perdiendo el color, que se deterioran los tejidos, mientras que este tipo de lavadora con esta tecnología te va a ayudar a mantener la ropa como nueva, que es algo bastante valioso para nosotros el día a día de hoy. Ok, la Eco Bubble, ¿cómo funciona eso? ¿Burbuja eco? Sí, simplemente Samsung está innovando en el lavado, estamos acabando con las barreras tradicionales. La lavadora tiene un dispositivo que mezcla el agua, el aire y el detergente, lo cual inyecta a la tina burbujas. Estas burbujas tienen la capacidad de penetrar con mayor rapidez los tejidos y desprender el sucio, de tal forma que cuidan la ropa con un lavado más delicado. Ok, esa es la lavadora. Curioso que ese día que estábamos aquí y en muchas otras presentaciones, normalmente no vemos la secadora. ¿Por qué es eso? Bueno, generalmente la secadora sí se mantiene un sistema tradicional de secado, en donde tenemos una resistencia que empujan aire caliente a los tejidos. Sin embargo, en la parte de lavado es donde las ropas sufren mayor deterioro y en donde se está buscando innovar para dar mejores resultados. Y para tratar de cubrir todo lo que tenemos que mencionar, observo que también hay algunas modificaciones, tanto en diseño como en tecnología, en la parte de enfriamiento. Empezamos por la nevera, que es lo que muchas señoras y señores quieren escuchar para hacerlo más cómodo en la casa. Me di cuenta que en la parte de diseños tienden a ser un poquito más cuadradas, lo cual es sorprendente para los coreanos, que siempre son muy altas y delgadas, ¿verdad? Sí, digamos que estamos utilizando unos diseños bien atractivos e innovadores, compaginándolo con los demás electrodomésticos de las cocinas, todo en acero inoxidable, con toques delicados, dándole un toque decorativo a estos productos. Sin embargo, también las refrigeradoras involucran tecnología para el sistema de enfriamiento, nuestro exitoso y muy buen sistema de enfriamiento Twin Cooling System, que nos permite ahorrar un 30% de energía y nos ayuda a mantener los alimentos más frescos. Eso cuando lo mencionaron me pareció curioso, tratando de entender la ingeniería detrás de todo esto. ¿Por qué va a ahorrar energía tener dos sistemas de enfriamiento en vez de tener uno solo que alimente al freezer y a la nevera? Excelente pregunta. Al tener dos sistemas de enfriamiento, como normalmente hacemos, la persona va a la nevera, al refrigerador, y la parte que más abre es la de la nevera, la del congelador no se abre. Los sistemas tradicionales que tienen un solo sistema, al tú abrir la puerta de la nevera pierdes el frío, con lo cual el compresor tiene que trabajar para recuperar el frío de todo el compartimiento, tanto la nevera como el congelador. Mientras que con nuestro sistema, que tiene dos sistemas independientes, si uno abre la parte de la nevera, solo se pierde el aire frío de la nevera, el compresor trabaja menos para recuperar esa temperatura y ahorramos energía. Ok, ya estoy entendiendo un poco más. Por lo que acabas de decir, estoy entendiendo que se trata de la cantidad de aire que estás imprimiendo dentro de los ambientes y no de que hay dos sistemas de enfriamiento con dos compresores. Correcto. Bueno, déjame corregirte. Es un solo compresor con dos evaporadores y dos ventiladores. Pero básicamente es disminuir la pérdida del aire frío. Al tener los dos sistemas separados, la nevera, que es lo que más se abre normalmente en el día a día, nos permite recuperar solo el frío de la nevera y no de todo el compartimiento, y eso nos ayuda a ahorrar energía. Para cerrar la nevera, también me di cuenta de algo interesante que estoy observando en las neveras de Samsung, y es que están apareciendo gavetas, no la gaveta que usted supone normalmente, que usted abre la puerta y ve gavetas, no, antes de abrir la puerta están las gavetas afuera. Explícame por qué, qué pasó ahí. Sí, actualmente estamos innovando, introduciendo un nuevo modelo, cambiando un poco el tradicional side by side con dos puertas verticales a un modelo estilo europeo, donde tenemos dos puertas en la parte del refrigerador, en la cual uno lo abre y fíjense que todos los alimentos le quedan de la cintura hacia arriba, mucho más ergonómica que los modelos de side by side. Y en la parte posterior, en una gaveta, y ahora que vamos a tener un nuevo modelo que tiene dos gavetas, podemos conseguir la parte del congelador. Fíjense que el área que uno menos utiliza es el congelador, con lo cual si está en la parte de abajo no vamos a tener que agacharnos tantas veces. Mientras que en una side by side, cuando abrimos el lado de la nevera, generalmente los vegetales y la fruta uno los coloca abajo y está constantemente agachándose. Entonces, estos diseños es mucho más ergonómico para cuidar la salud de las personas. Y la otra cosa que me he dado cuenta después de escuchar por ahí más o menos el costo de estas neveras es que como están pasando los asuntos hoy en día en la humanidad y en la economía, resulta que llenar la nevera es más caro ahora que la nevera. Sí, prácticamente llenarla cuesta un poco más que la nevera. Actualmente, bueno, como todos sabemos, la inflación ha escalado unos números bien importantes y la comida y los alimentos cada vez son más costosos. Bueno, qué remedio, pero lo que sí podemos hacer entonces, en vista de las circunstancias, es vivir cómodamente, muy cómodamente, con, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado Samsung. ¿Por qué? ¿Por qué un equipo de aire acondicionado Samsung? ¿Por qué no de otra marca? Convénceme. Bueno, Samsung, digamos que le da las características que no va a conseguir en otros aires. Una de las más importantes es que le cuida su salud, la de usted y la de su familia, y la de sus hijos. Con el Virus Doctor incorporado en nuestros aires, ya no solo estamos ofreciendo un aire para enfriar el ambiente, sino un aire para enfriar y purificar el ambiente. Este sistema de purificación novedoso exclusivo de Samsung le permite eliminar las bacterias y virus y disminuir las gripes y las enfermedades de nuestros hijos y nuestros familiares. Todos estos aparatos, la nevera, el aire acondicionado, la lavadora, cada día me imagino que tienen algún componente lógico, chips y todo ese tipo de cosas. Cada día más, estamos en un programa tecnológico, en un portal de tecnología. ¿Hasta qué punto has observado tú que han cambiado eso antes totalmente mecánico y hoy hasta qué punto la electrónica ha ayudado a que estos equipos sean más eficientes? La electrónica está jugando un papel muy importante, ya que se han mejorado los controles de temperatura, los funcionamientos de los compresores, lo cual ha sido mucho más beneficioso porque los equipos son completamente más eficientes. Con estos chips, con estos componentes electrónicos, se puede regular con mayor precisión la temperatura, la capacidad de enfriamiento, y esto nos permite ahorrar energía. Bueno, ahora sí vamos a lo realmente electrónico y lo que tiene más lógica, por lo menos aparentemente, que es algo así como la mascota que uno podría tener en la casa, y para eso quiero que me describas esa aspiradora tan peculiar, redondita, que anda por ahí, que estoy viendo, que hace por su cuenta todo. ¿Cómo funciona y qué es lo que hace exactamente? Bueno, esa aspiradora es un robot completamente independiente, trabaja, tiene 38 sensores que le permiten trabajar durante un largo tiempo, 90 minutos, sin interrupción, y la cual determina una cámara que permite escanear el área donde va a trabajar y determinar las zonas a donde va a llegar a limpiar. Viene programada, en el cual tiene un sistema de autolimpieza, en el cual recorre toda la superficie que la cámara escaneó. Adicionalmente tiene unos sensores de nivel, con lo cual cuando llega a un borde de una escalera, automáticamente la aspiradora se detiene y se devuelve, de tal forma que evitamos que la aspiradora siga y se pueda caer y se pueda dañar. Tiene unos aspas y unos cepillos, el cual sirve para mover el polvo del piso y de las alfombras y poder aspirar con mayor eficiencia. Es un robot completamente inteligente, el cual nosotros podemos programar para que trabaje a cualquier hora del día sin nosotros tener que estar pendiente de ponerla a funcionar. Bueno, yo me imagino que no está enchufada, es decir, no anda con arrastrando un cable, anda con una batería. Anda con una batería, tiene una base en donde ella de forma automática se va a recargar. Cuando tiene menos del 10% de la pila, ella automáticamente se va a su base y se carga. Posteriormente, una vez cargada, ella va trabajando libremente, es completamente inalámbrica, no tiene ningún tipo de cable, ningún tipo de conexión. Ok, me estás diciendo que cuando ella siente que está débil, ella misma camina o anda o rueda hacia su cargador y se enchufa ella sola. Sí, correcto, no vamos a tener El problema de que se quede descargada en algún lugar de la casa y después no la vamos a conseguir. Simplemente ella, cuando sensa que está a menos del 10% de la pila, se dirige automáticamente a su base y se recarga. Espero que se llame Robotina. Bueno, se llama Navibot. Ok, se nos acabó el tiempo. Y le agradezco mucho a Antonio Figueira, el jefe del tema de productos del hogar de Samsung, que nos haya acompañado aquí en Tecnología Hecha Palabra, recordándote que para ti y tus colegas, este programa y 95.5 FM son tu casa cuando quieras. Ok, muchísimas gracias por la entrevista y estamos a la orden para cualquier otro tipo de información.